Mira, primero que los años y la vida se van volando, ¿no? 4 años ya de gobierno de Pepe Mujica, al que hay que recordar que no daban dos cobres, ¿no? Ni siquiera por la persona. ¿Cuánto dura este viejo? Nos decían varios, algunos por lo bajito, pero era lo que circulaba en Uruguay. Confieso además que era una duda bastante asidua, hasta en los propios militantes del Pepe, un hombre cascoteado por la vida, pasar como pasó, la tortura, fue impresionante. Y 4 años que realmente nos deja la sensación de que estamos en el camino certero de la fuerza política de izquierda, en un buen programa, en un buen gobierno, que ha profundizado todos los avances que había hecho el primer gobierno del Frente Amplio con Tabaré Vázquez a la cabeza y que todavía aún así nos deja sensación de a poco, tal vez por aquel eterno disconformismo o papel autocrítico más bien de la izquierda en torno a mirar retrospectivamente que todo lo que el Frente Amplio ha hecho en estos 4 años de su segundo gobierno o en los 9 años de gobierno de izquierda en Uruguay no hacen otra cosa que vislumbrar el camino de lo que falta todavía por delante y de qué es el camino correcto para el pueblo uruguayo. ¿Cuáles son las dos o tres cosas en sí que vos decís, pa, esto es buenísimo, esto pasó en estos 4 años, esto es bárbaro? ¿Qué te impresiona así como para destacar? Hay varias, yo creo que va a estar signado, me parece, como si uno tuviera la posibilidad de hacer presunciones, pero a mí me da la impresión de que el segundo gobierno del Frente Amplio, el que presidió el Pepe Mujica, va a estar signado por el gobierno de la incorporación de derechos inclusivos para la sociedad uruguaya. Creo que no tengo dudas, de la misma forma de que para la inmensa mayoría del pueblo uruguayo, el primer gobierno del Frente Amplio con Tabaré Vázquez, lo que fue la ley de libertad sindical y los consejos de salario, tal vez fue la impronta más grande, junto con las políticas y los recursos destinados a los derechos sociales, a la búsqueda de sacar de la pobreza extrema, de la marginación a miles y miles de compatriotas. En el segundo gobierno, leyes tales como la ley de despenalización del aborto, leyes tales como el matrimonio igualitario, el debate dado hoy día sobre el tema de un proyecto para regular el mercado de drogas, son leyes muy importantes, muy fuertes, además una carga ideológica y política a nivel mundial impresionante, a tal punto que hoy nos vienen a observar, a ver qué es lo que hace Uruguay, por dónde está pasando, cómo Uruguay encontró ese camino. Entonces yo creo que son cosas que, importantísimas, dentro de un único capítulo que son los derechos inclusivos, estas tres leyes marcan fuertemente uno de los caminos por donde este gobierno del Frente Amplio va caminando. Juan, si no se obtienen las mayorías parlamentarias, ¿hay peligro de retroceso? Mira, aún con mayorías parlamentarias hemos tenido problemas. Frente Amplio no tengo vergüenza ninguna, no hay sentido avergonzante en afirmar que es una fuerza política que ha construido la unidad en la diversidad. No hay que ser muy politólogo para saber que adentro del Frente Amplio convergemos distintas filosofías, concepciones, ideologías, formas de ver al mundo. Todas signadas por un papel de izquierda, pero somos 27 grupos orgánicos, partidos políticos y movimientos que integramos el Frente Amplio bajo una sola bandera, bajo un solo programa y con un solo candidato que después del 1 de junio se resuelve. Y hay diferencias, yo sé que es así. Entonces eso ha llevado que en algún momento de este mismo periodo de gobierno del Pepe Mujica, nosotros ese voto número 50 para tener mayoría en el Parlamento que lo integran 99 diputados, o el voto número 16 dentro del Senado para reunir la mayoría ante los 30, ha sido dificultoso, te permite un camino de discutir políticamente, que nadie piense que unidad significa unanimidad dentro del Frente Amplio, no, no, nada que ver. Lo que sí nosotros estamos colocando la impronta, que es el objetivo del Frente Amplio para esta etapa, el objetivo, el norte que nos estamos marcando, es que el 2014 es ganar en primera vuelta en octubre de 2014 para obtener ya la presidencia y la mayoría parlamentaria necesaria para que respalden la gestión de gobierno. La oposición, la derecha de este país, ha colocado el grito en el cielo, ¡oh, qué barbaridad la mayoría parlamentaria! Toda la vida ellos han gobernado con mayoría parlamentaria. pero como la tenía a la derecha estaba bien. Ahora como la tiene a la izquierda le parece horrible, espantoso. No hay nada de espantoso si la ciudadanía efectivamente te da esa responsabilidad y te da ese voto de confianza de tener los parlamentarios necesarios. Y está bien porque creo que tiene que ser así. Una cosa para romper ese paradigma que están formando los grandes medios de comunicación en Uruguay y los partidos opositores. Mayoría parlamentaria siempre ha habido en Uruguay, siempre lo hubo. Lo que estamos buscando, además de mayoría parlamentaria, que este ya van tres elecciones de corrida que la tenemos. Porque nosotros no fuimos gobierno en el 2004, pero la mayor fuerza política con representación parlamentaria ya era el Frente Amplio. Perdimos el balotaje con Jorge Valle y Tabaré Vázquez. Ganó Jorge Valle con el Partido Colorado, pero ya éramos mayoría parlamentaria. Lo que estamos buscando es una mayoría absoluta, la mitad más una de los votos para trabajar en esa dirección. Y a tal punto lo sabe la derecha que el discurso central coincidente de los otros cuatro partidos que aspiran a tener representación parlamentaria, Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente y Asamblea Popular, todos ellos de derecha, todos ellos de derecha por más discurso de izquierda que tengan, entonces está asignado en decir que le hacen guerra a la mayoría parlamentaria del Frente Amplio. Ya ni pelean por colocar el presidente. Intentan de que nosotros no tengamos voto en el Parlamento que respalde las leyes que tiene que tener un futuro gobierno del Frente Amplio. Juan, tu vida cotidiana siempre ha sido la sorpresa. Contame cómo es un día tuyo. Día mío, son medio alocados. La gente que va a estar mirando esto del otro lado de la pantalla, escuchando desde la radio, de la televisión, lo que no sabe es que Roberto ha tenido que andar trillando y siguiéndome la huella para poder tener estos 10 minutos juntos, compartiendo amigablemente este espacio. Porque dentro de las tareas de la vicepresidencia del Frente Amplio, yo estoy responsable de las políticas de relacionamiento con los sectores sociales, que en el Uruguay pesan igual o más que los partidos políticos. Para mí, tener relacionamiento con el PCNT es pan con pan, estoy en las mías. Bueno, porque los conozco a todos, porque esa es mi casa, porque ahí me formé. Pero con el movimiento cooperativo, con FUGBAN, con el movimiento de jubilados, con la UNASPU, con el movimiento estudiantil, con la FEU, con las diversas situaciones sociales que están juntándose, movilizándose, reclamando, antes de pasar a tener un problema político, hay un relacionamiento de igual a igual, fuerza política con las organizaciones sociales. Y no estoy esperando acá sentado que vengan a golpearme porque hay un problema, ni quisiera estar en el Frente Amplio un día que me tengan que hacer una concentración en la puerta para que los reciba. Yo voy a buscar, escuchando, leyendo la prensa, poniendo las orejas más grandes que la boca, ¿en dónde está el lío? Voy al lío, a tratar de ayudar, de contribuir o a ponerle cabeza política si no lo hay. No siempre sale bien, pero ese es nuestro esfuerzo. Además, bueno, uno convive con sus 8 horas de trabajo. Por suerte, yo desde hace casi 12 años trabajo de noche en el puerto de Montevideo, entonces me deja las horas del día bastante libre. Luego las tareas de mi propio sindicato, que sigo siendo el militante del sindicato portuario, y luego la responsabilidad política acá. Lo que hace al mismo tiempo una responsabilidad política que no solo integro la dirección del Frente Amplio, sino que integro la dirección del Partido Comunista, por lo tanto tengo otro tanto de tarea allí. Por lo tanto, lo que hace es que el día se me va volando, los días del mes se me van volando, los meses y los años se van volando, y siempre tengo la sensación de que estoy dejando cosas para hacer para atrás. Se te ve muy destacado, ¿cuándo dormís? No, a ver, mi trabajo es bastante fácil. Yo trabajo en una lancha, en el sector lanchajes del dragado del puerto de Montevideo. Es un trabajo que me lleva mucha tarea las 2 o 3 primeras horas, pero después es un trabajo bastante descansado. Estamos a la orden, por lo tanto no hay ningún problema. Y trato de que 2 o 3 horas durante el día pegue una larga siesta para ayudar. Cosa que ya hice hoy antes del mediodía, y ahora a la tarde hasta la noche tengo rumiando el lunes. Es así, lunes y viernes son los días de mayor dinámica, y entre martes y jueves procuro de o recorrer los barrios o irme a un lugar del interior del país distinto. La semana pasada me tocó estar en el departamento 33, esta semana con seguridad vaya a estar en San José, atrás de la candidatura del precandidato Tabaré Vázquez. Juan, ¿algún mensaje cortito para los uruguayos en la Argentina? Que lo precisamos como nunca, que sentimos una gran deuda con todos nuestros compatriotas, con nuestros hermanos allí, que tenemos que seguir trabajando para generar las condiciones del Uruguay, el país de todo, que romper con esa nostalgia que sé que les pesa bastante. Es muy difícil hacer la tarea que hacen los uruguayos en Argentina, porque abrazando esa patria que le dio un lugar para vivir, para forjar su familia, para trabajar, para comer, nunca han olvidado de tener la cabeza siempre puesta en su país, en el Uruguay, y el corazón puesto en el Uruguay. Estos son los años donde la importancia de nuestros compatriotas, de los yorubas, en Argentina o en cualquier lugar de Buenos Aires, es ese compromiso de cruzar el charco para venir a cumplir con lo que es el deber cívico de venir a votar. Y la más de la vez se han contribuido bastante a que esas mayorías parlamentarias o mayorías objetivas vengan del otro lado del charco. Así que yo siento un gran respeto, una enorme admiración y mucho compromiso. Por eso estoy, cada vueltita que pueda dar, me encuentran por allí en algún lugar de Argentina o de Buenos Aires, expresamente los compatriotas y el movimiento sindical argentino. Tenemos muchos hermanos ahí en la CTA, que son la central, que realmente tenemos mucha correspondencia. Muchas gracias, Juan. Un abrazo grande para todos.